Sura del Sol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá del maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. والشمس وضحاها. Por el sol y su claridad matinal. والقمر إذا تلاها. Por la luna cuando lo sigue. والنهار إذا جلاها. Por el día cuando lo descubre. والليل إذا يغشاها. Por la noche cuando lo cubre. والسماء وما بناها. Por el cielo y cómo fue edificado. والأرض وما طحاها. Por la tierra y cómo fue extendida. ونفس وما سواها. Por un alma y quien la modeló. فألهمها فجورها وتقواها. Y le infundó su rebeldía y su obediencia. قد أفلح من زكاها. Que habrá triunfado el que la purifique. وقد خاب من دساها. Y habrá perdido quien la lleve al extravío. كذبت ثمود بطغواها. Los Samud, por su exceso, negaron la verdad. إذ انبعث أشقاها. Cuando el más miserable de ellos tuvo la osadía. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Y el mensajero de Alá les dijo, la camella de Alá y su turno de bebida. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Pero lo negaron y la desjarretaron. Y su Señor los aniquiló por su atrocidad, arrasándolos. Y no temió sus consecuencias.